esperanza. Alma mía, esta pena, alma mía, una condena que me atrapa y me envenena la razón. Óyeme, siénteme, tócame, luna temprana. Ven acá, corre conmigo, vuélvete un aire frío que me abraza y me detiene el corazón. Bórrame, vente y sálvame, mátame como tú sabes. Por favor, yo te lo pido, el milagro del olvido. No puedo seguir, esto no es vida para mí. Esto no es vida para mí.